Hora de irnos para la calle. Allí está Sol Pérez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Sol? Hola, Gaby, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos ya acá en el IES Tomás Godoy Cruz, en este lado, porque hay tres profesores que están imputados en el día de hoy. En este momento tenemos a Patrick Boulet, uno de los profesores que ha sido imputado. Le vamos a dar los buenos días y que nos explique un poquito más a la audiencia y a nosotros sobre la situación por la cual se está pasando. ¿Qué tal? Muy buenos días, Patrick. Hola, buenos días a la audiencia y a todos a los compañeros en la radio. Bueno, explicar más o menos, nosotros hoy tenemos una audiencia con la jueza de garantía, con la doctora Moltó, por una imputación que se nos han hecho por el delito de desobediencia. La imputación es porque nosotros firmamos el recibido de un memorándum del director general de escuela en un día que fue el viernes 23 de agosto, en un día que había asambleas en la escuela. Digo, entonces se nos imputa por haber firmado el recibido. Somos dos compañeros y yo, tres docentes, que firmamos, que recibíamos un memorándum del director general de escuela ordenando el desalojo de la escuela, y por eso se nos imputa. Nosotros entendemos que no hay delito, nuestro abogado también lo entiende, porque primero, nosotros no somos autoridad para desalojar ninguna escuela, y segundo, nosotros no firmamos que lo íbamos a hacer, sino firmamos que lo habíamos visto y recibido. En el momento que ustedes reciben este memorándum, ¿en qué situación estaba el instituto? Habían actividades y había una asamblea muy grande en el hall discutiendo las medidas de la Dirección General de Escuela, muchas de las cuales nos oponemos a esas medidas, ¿no? Había un estado asambleario que había empezado el jueves y se seguía el viernes y duró hasta el sábado a la mañana. Patrick, ¿y cómo se va a realizar esta audiencia? ¿Se va a salir desde este instituto hacia tribunales y ahí nomás van a tener audiencia? Sí, salimos un grupo de acá y algunos compañeros y compañeras que nos van a acompañar, vamos los tres imputados y compañeros y compañeras que nos acompañan se van a también reunir en tribunales. En tribunales salimos de acá para, nosotros somos, digamos, presenciamos la audiencia nomás, la audiencia expone la fiscalía y nuestro abogado defensor, que es Pablo Salina, que es quien ha solicitado el sobreseimiento en la causa por considerar que no hay delito. Luego de escuchar las exposiciones de ambas partes, la jueza decidirá. Si sale el sobreseimiento, ¿cómo continuaría la situación? ¿Puede la Fiscalía o la Dirección General de Escuelas apelar? Sí. Entiendo que sí. Obviamente yo no soy un experto en técnica jurídica, pero sí pueden apelar, por lo que nos ha contado Pablo, sí ellos pueden apelar a otra instancia. De la misma manera, si no saliera el sobreseimiento, nosotros también podemos apelar. Bueno, te agradecemos muchísimo por tus palabras. No, a vos y a la audiencia en general. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos las palabras de Patrick Boulet, uno de los profesores que está imputado en el Instituto Normal Tomás Godoy Cruz. Muy bien, Sol, ¿no? Lo importante de seguir visibilizando esto que viene sucediendo con la educación, la lucha que está en pie y a la vez las respuestas desde el gobierno que tienen que ver con la persecución y con no resolver las problemáticas centrales de nuestra educación, ¿no? Así es. Bueno, los invitamos a todos quienes quieran participar en la audiencia pública a las 11 horas en tribunales. Así que seguramente vamos a continuar acá con los tres profesores imputados para ver cómo se va desarrollando a lo largo de la mañana esta audiencia pública. Muy bien, Sol. En cualquier momento entonces nos volvemos a escuchar. Un abrazo, compañero. Abrazo. Ahí la escuchábamos a Sol Pérez desde la calle.